Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta y alrededores, y que sale a los aires de ese medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Hoy tenemos un programa que se compone de dos partes y ambas van a estar repletas de excelente música, como suele ser habitual. O eso pretendemos. Estaremos con novedades discográficas interesantes y variopintas, pero eso será dentro de unos minutos porque comenzamos rindiendo homenaje a grandes músicos que nos han dejado recientemente. Como por ejemplo este contrabajista inglés que fallecía hace unas semanas, el año pasado, a la edad de 86 años. Hablamos de Danny Thompson, uno de los pilares de ese grupo mítico dentro del folk inglés y de las nuevas perspectivas que se abrían en aquel entonces, llamado Pentangle. Pero lo que hemos escuchado para recordar a Danny Thompson es uno de sus discos en solitario que empezaron a publicarse bastante después, a partir del año 1987, cuando se editó Whatever, lo que sea. Después vino Whatever Next, lo que venga después, más o menos. Y el cuarto disco es el que acaba de sonar, Whatever's Best, lo que sea mejor, del año 1995, en el cual contaba con diversas colaboraciones y que se abría con esta pieza de sabor un poco balcánico, digamos, a su manera, Sandanska Oro. Pero quizá a Danny Thompson, salvo los decididamente aficionados al folk y los que recuerdan ese folk vintage, por ejemplo, de Pentangle, por lo que fue más conocido en España, fue por la colaboración con el grupo Ketama, adalides en aquel entonces de lo que se dio en llamar el nuevo flamenco, y el artista de Mali, Toumani Diabaté, tañedor de cora. Juntos grabaron un disco que se considera, bueno, pues uno de los fundamentales de lo que empezó a llamarse World Music, dentro de la cual también se englobó ese tipo de encuentros entre artistas de diferentes culturas y bagajes musicales. Ese disco se llamó Songhai y fue publicado en 1988 en España por el sello Nuevos Medios e internacionalmente por Hannibal Records. De él escucharemos la pieza con que se abría este Yarabí Paz del repertorio de Toumani Diabaté, que en su versión original justo acababa de salir publicada en el primer disco en solitario de Toumani Diabaté titulado Kaira. Pero aquí escuchamos este Yarabí en la versión conjunta que nos ofrecían en aquel entonces el recordado Danny Thompson, el grupo Ketama y el propio Toumani Diabaté. Thank you. Esta pieza, Yarabí, abría el primer disco de colaboraciones entre Danny Thompson, Ketama y Toumani Diabaté, Songhai, en el año 1988. Habría un Songhai 2, en el cual ya no participaría Danny Thompson, el artista a quien estamos recordando en estos primeros minutos de Mundofonías. Y ya que enlazamos con el mundo flamenco, vaya nuestro recuerdo también para otro artista que nos acaba de dejar, en este caso, un cantaor ilustre, como es Fosforito, Antonio Fernández Díaz, que también nos dejaba a finales del 2025, después de haber sido una auténtica referencia. Vamos a escuchar al artista de Puente Genil, a Fosforito, en esta ocasión con el acompañamiento, y vaya acompañamiento, de otro gran y recordado artista, como es Paco de Lucía. Estos tangos titulados Son mi martirio. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos en Mundofonías y seguimos homenajeando y recordando a grandes artistas que nos han dejado. Hace poco escuchábamos músicas en los primeros compases del programa del contrabajista inglés Danny Thompson y del cantaor andaluz Fosforito. Y ahora nos hemos ido con otro artista que también nos dejaba hace pocos días, uno de los grandes de la guitarra portuguesa. Que ya sabéis que no es una guitarra como podríamos visualizar, una guitarra española, una guitarra acústica también, una guitarra flamenca, sino que es un instrumento muy peculiar, muy bonito, de cuerdas metálicas, con un acabado muy artístico, muy vistoso, normalmente su clavijero. Y bueno, uno de los instrumentos habitualmente identificados e íntimamente ligados al fado, aunque también ha lanzado su vuelo con artistas solistas que han ido desarrollando las posibilidades de este instrumento. Como por ejemplo Antonio Xaíño, que es el artista a quien estamos escuchando y homenajeando. De su álbum de 1998, titulado simplemente así, Guitarra Portuguesa, hemos escuchado estas Escadiñas do Duque, Escaleritas del Duque. Dejamos ya estos homenajes y recuerdos a grandes artistas para continuar con discos recientemente publicados, aunque sin salirnos en este caso de Portugal, pero bueno, en cierta manera sí saliéndonos bastante de esta geografía, porque nos vamos al medio del Atlántico, a las Islas Azores, para escuchar otro cordófono, otro instrumento de cuerda, de la tradición portuguesa, en este caso de la tradición azoriana, como es la viola da terra. Viola, palabra que se emparenta en portugués con el castellano viola y también con vihuela, es el nombre que muchas veces se le da en Brasil y en Portugal a distintos tipos de lo que quizá desde el castellano llamaríamos más bien guitarras. Y la viola da terra de las Azores tiene una característica visual muy peculiar, y es que en su caja tiene, en vez de una hendidura circular en el medio, como habitualmente las guitarras, dos con forma de corazón, lo cual le hace un instrumento pues muy bonito. La vamos a escuchar en las manos de Rafael Carvalho. Thank you. Escuchábamos la música de este artista azoriano, desde Portugal, desde las Islas Azores, desde el medio del Atlántico, justo ahí donde se está abriendo el océano. Por eso han surgido ahí esas islas volcánicas. Porque claro, el Atlántico se va separando y hay una cordillera que se va formando, pues eso, con las aberturas que se van haciendo y por donde va saliendo la lava, que en ocasiones llega hasta la superficie y forma archipiélagos como el de las Azores. Bueno, pues desde ese lugar tan telúrico nos llega la música de Rafael Carvalho, incluida en su último trabajo, A Tella da Viola, La Tela de la Viola, de la guitarra, de la viola da terra en este caso, del cual escuchábamos esta pieza de bulla, es decir, trilla, o lo que es lo mismo, separa el grano de la paja, que es más o menos lo que intentamos aquí en Mundofonías hacer musicalmente. Y otra de las piezas granadas y selectas que os tenemos preparadas como novedad discográfica es la que nos ofrece a continuación este grupo Senecar, una palabra que en húngaro quiere decir simplemente grupo, conjunto, banda musical. Bien, pues este nombre quizá un poco impreciso es el que ha escogido esta formación, esta Senecar, llamada Senecar, quienes nos presentan este disco titulado Swirls, Remolinos. Proceden de Australia y su inspiración puede ir desde el tango hasta el vals, la música balcánica, el jazz, influencias de la música africana, etc. Como ellos dicen, cada pieza es como un pequeño universo musical en sí misma. Bueno, pues vamos a comprobarlo escuchando a este grupo australiano Senecar con esta pieza, Dirge and Dance, es decir, canto fúnebre y danza. Thank you.

Seguimos en Mundofonías. Hemos pasado de la música de ese grupo australiano de variopintas influencias, Senecar, a sonidos que nos llegan desde hace unas décadas en el tiempo, si bien publicados o republicados en nuestros días, y también desde otro continente, en este caso desde África. Pero desde esas pequeñas islas que fueron colonia portuguesa hasta los años 70, São Tomé y Príncipe. O Santo Tomé y Príncipe. Se trata del disco Leve Leve, volumen 2. São Tomé and Príncipe Sounds, sonidos de São Tomé y Príncipe, años 70 y 80. Segundo volumen de grabaciones de esta isla, que saldrá publicado a inicios del próximo mes de marzo. Este volumen 2 sale publicado 6 años después, o saldrá publicado 6 años después, del primer volumen titulado Leve Leve, una expresión muy típica de las islas, que es como decir, tranqui, tranqui, tómatelo con calma. Pero en aquella época había cosas que no se podían tomar con mucha calma, como era la lucha contra el colonialismo que se desarrollaba en diversas partes de África y que se reflejaba, por ejemplo, en esta canción, a cargo de uno de los grupos más destacados de São Tomé y Príncipe en aquella época, como era África Negra, que ya hemos escuchado en diversas ocasiones aquí en Mundofonías. Esta pieza en concreto se titulaba Apoyamos a luta dos nosos irmãos. Apoyamos la lucha de nuestros hermanos. Ya veíais que, aparte de las colonias portuguesas que estaban luchando por su liberación, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, pues también se mencionaban otros territorios, otros países y otras luchas, como las de Namibia o Zimbabue, en este caso contra esos regímenes del apartheid y el racismo institucional, o la del pueblo saharaui. Bien, pues suscribimos, por supuesto, apoyar la lucha de los pueblos y de las gentes que buscan su libertad. Y esto enlaza directamente con lo que viene a continuación, y que es una monumental recopilación de 36 piezas musicales, que es a la vez la primera edición discográfica de un sello llamado Fake Lines, Líneas Falsas, un sello sin ánimo de lucro, que surge como reacción frente al genocidio horrible Ya la propia palabra genocidio contiene ese matiz de horrible, inaceptable, de Gaza. Y también en contra de la fragmentación de esa parte del mundo, haciendo imposible pues una vida digna para sus gentes del Levante, lo que muchas veces llamamos el Próximo Oriente, a veces se llama Medio Oriente desde una perspectiva más lejana, podríamos decir. Bien, pues este sello, como digo, publica su primer recopilatorio, que lleva el nombre del propio sello, Fake Lines, Líneas Falsas, y un subtítulo, Sono Levant. En él hay estilos musicales muy diferentes, desde el pop o el rock alternativo al hip hop, la electrónica, y dentro de lo que entraría un poco más en la línea de nuestro programa, con músicas más cercanas a las raíces, hemos seleccionado esta pieza, que viene firmada por el proyecto Ashkara, que es el nombre bajo el cual nos encontramos a un percusionista embarcado en muy diferentes proyectos, entre las músicas arábigas, el jazz, en este caso, como vais a ver, también con elementos electrónicos, el percusionista de origen libanés, Khaled Yassin. Escuchamos esta pieza, Shardet Lexaleh. Ahí teníamos esta pieza, Chardet L'Exalère, firmada por Ashkara, es decir, el alter ego de este percusionista libanés, Khaled Yassin, dentro de ese disco recopilatorio Fake Lines, Son Levant, que es una denuncia también frente al genocidio en Gaza, el hostigamiento y el ataque continuo contra la población palestina y el desmantelamiento de la convivencia y de las condiciones de vida mínimamente dignas en toda esa región del planeta, de Oriente Próximo o el Levante. Y de esas referencias en el Oriente Próximo nos vamos ahora al norte de África con un disco titulado precisamente L'Algérie, es decir, Argelia, y que firma Richard Garrick. Con ese nombre no parece que esté muy relacionado con Argelia, pero sí, porque bueno, ese es el apellido de su padre, pero su madre era argelina. En el sistema de apellidos de muchos países pues eso queda oculto. Pero en este caso este artista francés quiere resaltar ese vínculo con esa región del planeta, concretamente con Argelia, combinando fórmulas de la música occidental, el formato de música de cámara, con elementos también de las culturas musicales del norte de África. Para ello cuenta con la complicidad de Either Or, que más o menos en inglés sería esto o aquello, pero que si recordáis, hace poco se nos presentaban en el programa como Either Orchestra. No sé cómo habría que traducirlo, esto o aquello orquesta, o algo así. En ese caso, tocando música etíope, si recordáis, en ese disco de la serie Ethiopique, dedicado a Nerses Nalbandian. Bien, pues aquí les tenemos a Either Or, arropando a Richard Garrick en este disco L'Algérie, que en realidad es una suite para piano alargado o extendido, podríamos decir. Es decir, un piano manipulado para obtener un mayor número de registros. Ud, violín, violonchelo y percusiones. De esos 9 movimientos que componen esta obra, escucharemos joie, es decir, alegría, para poner también quizá un punto de esperanza en este mundo que desde luego tiene que tomar otro camino y otra dirección. Así vamos a despedir Mundofonías. Recibido un saludo de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane desde Alcorcón, Madrid, quienes os ofrecen este programa a través del medio centenar de emisoras que lo divulgan por todo el universo conocido e ignoto. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud!